Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación, emisión número 545, de un ciclo que reproducen radios en número mayor a 200 desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y en este comienzo tenemos hoy también el gusto de saludar y de presentarles a ustedes al adjunto primero que está a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela. Anselmo, un gusto, y nos gustaría comenzar por... Bueno, estamos en vísperas de varias fechas significativas y cada una de ellas tiene un contenido muy propio de las competencias que tiene el Defensor del Pueblo de la Nación. Me gustaría empezar destacando una columna que ha publicado el pasado fin de semana La Voz del Interior en Córdoba, con su firma, que dice: despreocupación del Estado, control y presión social a propósito del Día del Medio Ambiente. ¿Cómo está usted, Omar? Un saludo a todos quienes nos escuchan. Precisamente el sábado anterior fue el Día Mundial del Medio Ambiente, un día que tuvo importantes repercusiones en los medios, y justamente esa importante repercusión tiene que ver con la toma de conciencia en relación al ejercicio de los derechos ambientales por parte de la sociedad. Desde la Defensoría lo que advertimos es que cada vez más existe esa toma de conciencia, cada vez más se ve el medio ambiente desde un nuevo paradigma, desde el paradigma del ejercicio de los derechos ambientales. No es esa la manera en que se analizaba la cuestión del ambiente hace 20 o 30 o 40 años. No estaba instalado el tema, los derechos ambientales prácticamente no existían, la contaminación producto de todas las actividades humanas y la contaminación era mucho menor que la que existe ahora, de manera que yo creo que todo esto es promisorio. Existe una suerte de un cambio de cultura, por lo menos un cambio de cultura en la sociedad en relación al medio ambiente, que es un cambio de cultura que todavía lamentablemente no ha llegado a plasmarse en lo que yo en algunas oportunidades llamo la cultura estatal del medio ambiente. La cultura estatal tiene que ser la cultura que nos indica la Constitución Nacional, es decir, el Estado debe ser el gendarme, debe ser el custodio de que el medio ambiente sea protegido, de que el uso de los recursos naturales sea sustentable, de manera que no solamente sirva para quienes ahora estamos viviendo, sino que sirva también para las generaciones futuras. Esa es la cuestión, muy sintéticamente dicho. Pero es cierto, el Estado en esto, como en tantas otras cosas, ¿no?, tiene que tener un papel central y rector. Y evidentemente, si tenemos a un Estado que no se preocupa lo suficiente, la sociedad deberá ejercer su control y sus presiones. Y yo creo que una forma de canalizar es, por ejemplo, que actualmente el control se realiza mucho más por el control social y por la presión social que concurre a las defensorías del pueblo, que concurre directamente a los organismos a hacer sus planteos, que concurre a la propia justicia, que trata de impedir la instalación de una antena en un lugar que no corresponde porque afecta el paisaje o porque probablemente podría afectar la salud de la población, que intenta que no se echen los vertidos cloacales sin tratamiento a un río, que intenta que no haya basurales en determinados lugares sin ningún tipo de control. O sea, hoy creo que es más importante el control social que se realiza de las cuestiones medioambientales que el control que viene a partir del Estado. Es como que el Estado está en un punto de inflexión y debe todavía terminar de asimilar lo que ya muchas sentencias judiciales, además de la Constitución, le ha dicho, que debe tener políticas de Estado para el cuidado del ambiente. Ni más ni menos. Y creo que no nos equivocamos si decimos que en esta década que se está iniciando, el tema central va a ser este, el de cómo recuperar un medio ambiente que ha sido tan seriamente erosionado, ¿no? Es así. Lo que sucede es que particularmente en Argentina existe muchas zonas con degradación importante del ambiente, producto de la gran actividad industrial, como hemos mencionado en otras oportunidades, el caso de lo que es toda la cuenca del río Salí y Dulce, que pasa por 5 provincias, el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, el caso de la cuenca del río Reconquista, las dos últimas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, son zonas degradadas que hay que comenzar a cuidarlas y también a remediarlas, porque de lo contrario la situación, que ahora es una situación mala y que afecta a millones de habitantes, dentro de unos años va a ser más difícil todavía. Exactamente. Hablábamos de fechas singulares y de celebraciones. Bueno, estamos muy cerca del Día de la Seguridad Vial y es público y notorio, para que tenga un poco de buena memoria, ¿no?, que esta institución, la del Defensor del Pueblo de la Nación, llevó hace muy pocos años atrás lo que fue una verdadera empresa nacional en esta materia. Nos gustaría una reflexión suya, Anselmo, acerca de cómo ve hoy el tema de la seguridad vial. Yo creo que, como en otros temas, ha habido una evolución favorable en relación a la seguridad vial. Fundamentalmente dijimos que se trataba de establecer estrictos controles por parte del Estado y de generar una conciencia ciudadana en relación a la seguridad vial. En lo primero se dictó la Ley Nacional de Seguridad Vial, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una ley muy similar a la ley que proponía la Defensoría del Pueblo de la Nación en la iniciativa popular Porque la Vida Vale, que en buena hora la sancionó el Congreso, y hay una agencia que está trabajando de manera fuerte sobre la cuestión de la seguridad vial, por lo menos en lo que se refiere a concientización no formal, es decir, se nota que hay un gran desarrollo publicitario a los efectos de que los conductores extremen sus precauciones. Ese es uno de los costados. El otro costado, el de la concientización, es algo que creemos que hay que profundizarlo y que hay que llevarlo fundamentalmente a la educación, no solo no formal, sino también a la educación formal. Hay que llevarlo a las escuelas. Tiene que formar parte de la seguridad vial de la currícula de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Ahí es donde se forma la persona. La persona sale de la escuela a los 12, 13 o 14 años, está en plena formación la persona. Y ese es el momento en el cual hay que inculcarle que la persona que conduce un vehículo está conduciendo algo que es peligroso, está conduciendo una cosa que es peligrosa para su salud, para su vida y también para la vida de los demás, para la vida de otros peatones o para la vida de otros conductores que están transitando con el mismo derecho que él. Nos parece que también es fundamental profundizar la cuestión de la educación no formal y de la educación formal en el tema de la seguridad vial. De todos modos, quiero decirle que me parece que se ha notado una reducción de lo que es la siniestralidad vial merced al esfuerzo que de manera bastante heterogénea han realizado municipalidades y provincias, que han avanzado con sus propias leyes de seguridad vial y han avanzado con mayores exigencias para la emisión de las licencias de conducir. De manera que, bueno, todo lo que está ocurriendo es promisorio, pero es importante profundizarlo. Y en este tema, una cuestión central, que yo lo doy como mensaje, porque en muchas ocasiones hemos presenciado, hay ausencia de controles. Hay muchos lugares en donde las velocidades máximas no se respetan, en donde los carriles selectivos no se respetan, en donde las dobles líneas amarillas no se respetan por parte de los conductores. Eso produce situaciones de inseguridad y los funcionarios competentes y que están destinados a controlar eso no lo controlan adecuadamente. Yo entiendo que los argentinos realmente somos hijos del rigor y creo que es imprescindible que esos controles sean muy rigurosos. Tal cual. Me estaba acordando de aquella frase, ¿no?, de que el hombre es bueno y si se lo vigila es mejor todavía. Así es. A propósito de modificar o de generar conductas que no sean, como en este caso, de riesgo. Pero eso nos llevaría a otro terreno, y termino con esto, Anselmo, en cuanto a los días y las rememoraciones por esta fecha, más o menos, ¿no? Estamos en inminencias de el Día Mundial de la lucha contra el trabajo infantil, que está bien enmarcado dentro de lo que sería el espacio más grande todavía, de la trata de personas. Y nos imaginamos que también tiene un mensaje para dejarnos alrededor de esto. Simplemente en relación al trabajo infantil, es un flagelo que lamentablemente afecta a muchos chicos en nuestro país, como en otros países de Sudamérica. La Defensoría está realizando un estudio sobre ese tema en el ámbito de la el área de derechos humanos. Los chicos no deben trabajar, los chicos deben estudiar, los chicos deben formarse, los chicos deben cultivarse para poder ser personas con un excelente desarrollo, personas que puedan tener su propio proyecto de vida. No deben trabajar y menos deben trabajar en las condiciones en que se trabaja por parte de los chicos en las situaciones que estamos analizando. Y en este punto hay que diferenciar lo que es el trabajo de un niño ayudando a su familia en una actividad familiar en el campo, de lo que es el trabajo de chicos trabajando en talleres clandestinos o trabajando a destajo por una paga miserable en granjas o en otras actividades, que eso es lo que fundamentalmente es totalmente condenable. De manera que, bueno, mi reflexión es esta: es una lucha que muchas organizaciones, que el Estado argentino tiene, que la Organización de Naciones Unidas tiene en toda Sudamérica, como dije antes, y también en Argentina, y en esa lucha evidentemente no hay que cejar, porque hace al futuro de todos nosotros y de esos chicos principalmente. Ni más ni menos, los futuros, la calidad del futuro ciudadano. Así es. Doctor Anselmo Cela, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, al contrario, muchas gracias a usted, Omar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.